no soy ningún artista, pero me uno a este grupo de artistas que a través de un video, pues simple y sencillamente señalaron fuera el PRI del Estado de México. Así que este video, que pues ya muchos de ustedes vieron en las redes sociales, de gente conocida, gente no tan conocida, personalidades de diferentes ámbitos, pues lo que están señalando es fuera el PRI del Estado de México. Y yo, Leonardo Schuebel, como ciudadano, como mexicano, como persona, lo digo en este tono también. No quiero que el PRI gobierne el Estado de México. No quiero que Del Mazo sea gobernador del Estado de México. No quiero volver a vivir historias que ya he vivido y que me tienen verdaderamente hasta aquí. Estoy hasta aquí de este partido en el gobierno y toda la impunidad y toda la corrupción y todo lo que ha sucedido. Pero no va a ser nada fácil quitar a Del Mazo para que sea gobernador del PRI. Ya sabemos que el PRI gana por las buenas, pero que son maravillosos por las malas. Hay gente, y hablando del Estado de México, el Estado de México es un estado priista. Han ganado priistas siempre. Por lo tanto, hay una estructura, por lo tanto, hay un voto del PRI. Habrá personas verdaderamente convencidas, estoy hablando ideológicamente, y desde luego hay una estructura burocrática que ha mamado del PRI en ese tono durante toda la vida. Esa estructura es fuerte, esa estructura es lo que llamamos el voto duro. Pero también existe el voto comprado, que sabemos que en el Estado de México se compra fácilmente y hay quienes hablan de miles y miles de pesos por un solo voto. Ese voto comprado también cuenta, comprado o no, vale. Y ante nuestras pésimas autoridades electorales, de todos modos, eso sucede. Y habrá uno que otro, o muchos, convencidos de que el PRI debe seguir gobernando el Estado de México, porque más vale el bueno que se conoció que el malo. Bueno, ya saben cómo va esa frase. También hay gente que cree que Del Mazo es un gran candidato. Y a toda esa gente le digo, yo, Leonardo Schuebel, no quiero que gobierne Alfredo Del Mazo. Y no quiero que gobierne Alfredo Del Mazo porque es consolidar, legitimar un sistema que ha sido un rotundo fracaso en economía, en empleo, en seguridad, en salud, en educación y en todo lo que mandes. La joya de la corona se llama Estado de México. Lo que hace poco hizo López Obrador, más que una llamada de alianza, es una llamada de auxilio. Así como están las cosas, y no voy a hablar de las encuestas porque no confío en ninguna y las pruebas están ahí, no voy a hablar de encuestas. Voy a hablar de escenarios. El escenario número uno, el escenario actual es este. Aquí tenemos a Del Mazo, los partidos que lo apoyan y los otros tres candidatos, Delfina, Josefina y Cepeda, cada quien por su cada cual. Este escenario es el que le conviene a Del Mazo. A Del Mazo le conviene que estos tres estén separados. Vamos a pensar que hay 100 votos y de esos 100 votos 49 los tiene Del Mazo, o por las buenas o por las malas. Y hay 51 votos que no apoyan a Del Mazo, 51 que se oponen a que Del Mazo sea gobernador del Estado de México. Pero esos 51 se van a dividir entre estos. A este a lo mejor le tocan 20, a este a lo mejor le tocan otros 20, y a este le van a tocar 11. Pero de todos modos, con ese escenario, gana Del Mazo. A Del Mazo le conviene que el del PRD sea fuerte. A Del Mazo le conviene que Josefina, como sea, representa al PAN, y a Del Mazo le conviene todo lo que se está diciendo por Delfina y además todos los partidos que lo apoyan. Este es el escenario ideal para que Del Mazo gane el Estado de México. Vamos al segundo escenario, quizás el ideal para que no gane Del Mazo. El segundo es que haya una alianza entre el PRD y una alianza entre Morena. Dicho de otra manera, Cepeda o Delfina. No sé cuál de los dos. Yo me inclinaría por Cepeda, pero bueno, si insisten en Delfina, este escenario puede hacer que Del Mazo no gane en el Estado de México. Es el único escenario para que Del Mazo, por las buenas, gane. Además, tiene que ser goliza, porque si gana por 3, 4, 5 puntos este escenario, o sea, Delfina gana por 3 o 4 puntos, esto va a ser el aquelarre total. Tiene que ser un triunfo total, radical, exacto. ¿Hay tiempo suficiente para esta alianza? Políticamente no, pero ya sabemos cómo se mueve el escenario de los Juanitos, y López Obrador es experto en Juanitos. Así que este escenario es un escenario probable, pero es un escenario donde tiene que haber negociación, y vamos a ver de qué tipo de político es López Obrador si logra, como político, hacer una alianza. Obviamente que esta otra alianza, pues es un sueño guajiro, es decir, que se unan los tres candidatos en este llamado, en esta voz de fuera Del Mazo, y que Del Mazo no gane el Estado de México. Claro que para este escenario tendríamos que vivir en un país demócrata, tendríamos que vivir en un país donde existe una segunda vuelta, y tendríamos que renacer para ver un escenario de ese tipo. ¿Por qué no Del Mazo? ¿Qué culpa tiene Del Mazo? Porque Del Mazo forma parte del sistema, porque Del Mazo pues fue de los que votó por el gasolinazo. Pero a Del Mazo le conviene que Cepeda sea un gran candidato. Es más, le es feliz de que haya un candidato como Cepeda. A Del Mazo le conviene que Josefina esté devaluada, y a Del Mazo le conviene que Delfina no ha alcanzado a convencer a los indecisos. Ya sabemos que la sopa es de dos: los que apoyan el actual sistema y los que apoyan a López Obrador. Así está ese escenario. Para que ganen por las buenas, debe de haber una alianza. ¿Entre quiénes? No lo sé, pero sí sé que tiene que haber una alianza, porque así como están, Del Mazo va a ganar las elecciones en el Estado de México, y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.